Sí, estábamos invitados, estaban invitados los intendentes de algunas de las ciudades mineras del país y básicamente los gobernadores de las principales provincias mineras de la Argentina. Estaba el gobernador Scioli, gobernador de La Rioja, gobernador de San Juan, de Santa Cruz y de Jujuy, y la vicegobernadora de Catamarca también participando del acto. También había otro lavarriense, que es Héctor Laplace, que era el secretario general de AOMA Nacional. Uh-huh. Y fue un acto en el que se destacó básicamente el acuerdo de la producción, un acuerdo que va a generar en los próximos años en la Argentina unos 100.000 puestos de trabajo y que sin duda para nuestra zona significa, además del impacto que normalmente en lo laboral esto implica, un incremento de la producción en nuestras canteras, en la producción de las fábricas de cemento y todo lo vinculado a la construcción, y que tiene una vinculación directa con el transporte, con la logística en nuestra zona, ¿no? Bien, Echeverri, además de la parte política y de la pata sindical también que conforma la industria, obviamente estaban los industriales. ¿Pudo dialogar con los que se desarrollan aquí en Olavarría? Sí, estaban los representantes de las dos empresas cementeras de aquí de nuestra ciudad, como si también el presidente de la Cámara de la Piedra de la provincia, el tandilense Guerra, que esta noche va a estar seguramente participando en Olavarría en la cena del Centro Industrial de Olavarría, que se hace esta noche en el Parque Industrial, y que con quien mantenemos obviamente una muy fluida relación y que tiene que ver con lo que significa el impacto de la industria minera para Olavarría. Antes de ayer estábamos con el gobernador y le decía, mira Daniel, para que tengas un parámetro, en el año 2002 en Olavarría por mes estaban produciendo unas 250.000 toneladas entre calizas y el resto de las piedras. En este momento en Olavarría se están despachando 1.000.000 de toneladas por mes. Esto es un impacto impresionante sobre las rutas, esto nos plantea un desafío claro respecto de lo que tiene que significar la inversión del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial, los 10 kilómetros estos de frente a la Villa Fortabá, el enlace entre la Villa Fortabá o la planta de la Malí, y la ruta 226, la actual rotonda que se está construyendo en este momento de la 226 y el enlace con la ruta 3, como así también los 200 kilómetros que todavía le están faltando a la ruta 3 entre Monte y Azul, que significa una ruta absolutamente peligrosa, pero que tengamos una idea que hay 4 veces más de producción que está siendo transportada por la misma ruta que hace 9 años transportaba un cuarto de la producción que en este momento sale de Olavarría, ¿no? Bien. Echeverri, así como este acuerdo es con la industria minera o con el sector minero, ¿usted cree que este tipo de acuerdos puede replicarse con otros sectores de la economía, tanto que participen en Olavarría como sectores que por ahí no tienen demasiado arraigo aquí? Este es el segundo acuerdo. El primer acuerdo fue el acuerdo con los hidrocarburos, que tuvo también algunos inconvenientes y terminó solucionándose y salió adelante, y que tiene que ver con cuestiones que han sido un reclamo permanente estos años y motivo de mucha presencia periodística del tema, digamos, como es el tema energético en la Argentina. La energía, sin duda, es uno de los desafíos que tiene la Argentina, nuestra matriz energética, y los descubrimientos que ha hecho YPF para poner en marcha un yacimiento gasífero que va a sin duda garantizar la provisión de gas por los próximos 10 años como mínimo. La verdad que es una muy buena noticia, una buena noticia para nuestros industriales, también obviamente para los domicilios, pero básicamente para los industriales. Todos los años tenemos un cuello de botella serio y grave en nuestras industrias que funcionan a gas y que muchas están pensando en transformar su matriz energética, con lo que significa en materia de inversiones para ella. Y la verdad que son noticias que al país le hacen bien, nos dan tranquilidad, y a su vez hoy la presidenta decía, el año que viene se va a elevar la cota de Yaciretá, una obra que en su momento el general Perón firmó en el año 74 los acuerdos por Yaciretá, y hoy se está terminando y llegando a la cota máxima permitida por aquellos acuerdos que se habían firmado hace 36 años, ¿no? Lo que habla de eso es la lentitud de las obras en el país, lo que cuesta, lo que tardan, lo que se pierde, y muchas veces se pierde en corrupción, y que el país va perdiendo. Hoy, felizmente, esta obra se va a terminar, va a llegar a su máximo de producción energética el año que viene, y esto también es una muy buena noticia en materia de lo que significa la energía eléctrica en el país. en nuestra ciudad en los próximos meses vamos a estar seguramente ya confirmando la ampliación de la planta de generación de energía que tenemos ubicada sobre la ruta 51. Se va a duplicar la generación, esto va a mejorar la potencia instalada en la zona, con lo cual va a mejorar la provisión y la calidad de la potencia que las industrias de la barría tienen, lo cual hay una serie de inversiones garantizadas para el país que permiten acompañar el crecimiento que está teniendo la Argentina en este momento, ¿no? Esto, si mal no recuerdo, era la segunda etapa, ¿verdad?, de la planta que había diseñado en Gasud. Exactamente, es la segunda etapa y tiene sin duda que ver con un mercado que sigue necesitando energía, con un país que sigue creciendo y además con esto de que hay compromisos de inversión que se siguen cumpliendo en Argentina. Bien, Echeverry, le agradecemos muchísimo el contacto, lo dejamos en libertad. Sabemos que mañana también tiene algunos otros compromisos cerca de la capital federal, como es el tema de la descentralización. ¿Le merece algún comentario esto? Sí, hoy viajé por dos cosas, por este acuerdo, por el Pacto Social Minero y también por la firma de un convenio que Olavarría participa, y esto nos llena de orgullo. Nosotros en el año 2007, en diciembre, cuando asumí, uno de los primeros actos de gobierno que puse en marcha fue la Agencia de Desarrollo Local, uh-huh. Un espacio que le llamamos de concertación entre el mundo del trabajo, el mundo de la educación, el mundo del empresariado y del Estado, y que nos ha permitido avanzar y mejorar muchísimo el servicio a los industriales, a los empresarios de la barría en distintas ramas de la actividad, y que la verdad nos llena de orgullo porque es un espacio de acuerdo y que más allá de los avatares y las visiones políticas nos ha permitido avanzar mucho. Hemos sido elegidos por un programa que se denomina Urbal, que tiene recursos del gobierno italiano y que el Ministerio de la Producción de la provincia está impulsando para colaborar, por un lado, en el apoyo a la creación en otro municipio, en el municipio de Pebajó, de la Agencia de Desarrollo de ese municipio, y a su vez vamos a recibir asistencia técnica en capacitación para nuestro personal. Así que la verdad que es un avance interesante y un reconocimiento a la labor muy profesional que se viene desarrollando en la Agencia de Desarrollo. Y mañana sí participo del debate que se inicia con los primeros intendentes respecto al proyecto de regionalización que está impulsando el gobernador Scioli, que tiene que ver con cambiar una matriz de gestión de la provincia de Buenos Aires que se mantiene a lo largo de los años, no menos del año 1934, de la reforma constitucional de 34 para adelante, una misma matriz de gestión provincial, para mí, concentrada en la ciudad de La Plata, y que sin duda cualquier base de regionalización y de concentración administrativa va a mejorar la calidad de la gestión. Echeverry, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo grande. Gracias, muy amable. El intendente José Echeverry.